Matías Di Loreto. ¿Cómo dice usted que le va? ¿Cómo anda la cosa? Buenas noches. Buenas noches, Martín. Muy bien. ¿Cómo va? Aquí en casa, en el oeste profundo del Partido de la Plata, oyendo Cacodelfia, mientras la lluvia cae aquí en el cordón frutihortícola. Bueno, ¿cuánto de esa inquietud que mencionaba hay en este encuentro? ¿Cuánto de esa inquietud le dio forma a este encuentro de acordeonistas del Río de la Plata que va por su sexto encuentro? Y la inquietud de poder ante un lugar nuevo, un espacio nuevo, otra ciudad nueva, y como vos decías, nos decíamos más temprano, la gran ciudad, bueno, la inquietud de poder armar un ciclo que sea representativo de lo que sucede en el encuentro de acordeonistas del Río de la Plata. Así que de esa forma, ante una invitación de Pista Urbana, ese club de música ahí en San Telmo, en frente del Margarita Sirgu, para los vaquianos de esa zona, bueno, para armar un ciclo, presentar en sociedad las actividades del encuentro y que de algún modo conserve todavía ese espíritu de encuentro, de compartir, de reunirse, de reflexionar, de saber y ver quiénes somos y cómo resuenan nuestras melodías, en este caso a través del fuelle. Y después también, por otro lado, la inquietud de seguir desarrollando un lugar, seguir conociendo las historias que emanan así casi como mágicamente a veces de los lugares, y por eso que así como tenemos un ciclo que vamos a hacer en Pista Urbana, en San Telmo, a partir del jueves 4 de noviembre, también seguimos desarrollando este encuentro y sus múltiples y nuevas formas en Ensenada, el lugar ahí que tan cálidamente nos recibe. Esto más para el fin de mes, para el 21 de noviembre. Ahí vamos a establecer un nuevo puerto en este movimiento que empezó a tomar el encuentro de acordeonistas, en donde van a confluir, además de la ronda, ¿no?, de acordeonistas, que es como el núcleo duro, el corazón del encuentro de acordeonistas. Vamos a hacer una ronda ahí, también como a manera de taller final, digamos, el final del taller de los profes de acordeón, Fede Aguirre y Joana Fusco. Ellos van a invitar a sus alumnos y alumnas, que durante el año, a través de Zoom y de múltiples plataformas virtuales, fueron tomando clases y retomando un poco a la virtualidad, hacer una ronda de acordeonistas. Ese día va a significar para muchos de nosotros volver a encontrarnos así, frente a frente. Así que estamos, la verdad que bastante conmovidos, primero porque se pasó volando el tiempo hasta este mes de noviembre, y después, bueno, eso, con expectativa a ver qué pasa, qué nuevas formas surgen en el encuentro. Qué bueno eso, porque esta idea de estar atento a esas nuevas formas que surgen en el encuentro es parte de lo que el mismo encuentro ha generado a lo largo de estos seis encuentros, a lo largo de estos años, ¿no? Que ha puesto y ha visibilizado el encuentro diferentes cuestiones que tienen que ver, claro, con el instrumento, que tiene que ver con los protagonistas, pero aparecieron allí en este encuentro un intercambio estilístico, si se quiere, y generacional, que tiene la mirada puesta en el instrumento, muy, muy interesante, Matías. Está bueno las cosas que van surgiendo a lo largo de este tiempo, principalmente con eso que mencionás. Ya que lo traes a colación respecto de lo generacional, a nosotros el espacio, digamos, se dio muy bien en aquellas personas que sin, digamos, tener un repertorio armado o una carrera desarrollada, podían en esa ronda, en ese espacio horizontal, digamos, compartirse, aunque más no sea, la semana pasada habían empezado a tomar clases de acordeón, digamos. Claro. El encuentro generó ese espacio como de confianza para poder, sin miedo, sin vergüenza, y por ahí, digamos, desarrumbar el instrumento, llevarlo ahí y convivir, y manejar, y hablar de las máquinas, qué sé yo. Hace poco, en las diferentes formas de que tenemos con nosotros de comunicarnos con el mundo acordeonista, tuvimos un contrapunto interesante con un personaje, un referente a nivel nacional e internacional del acordeón, con un organizador de una competencia, ¿no?, del instrumento, y bueno, que nos planteó, digamos, abiertamente, a través de un correo electrónico, cuál era, digamos, su postura en relación a nuestro encuentro de acordeonista y por qué él disentía. Y para nosotros fue como recibir eso, esa respuesta, estuvo bueno porque, digamos, de algún modo nos mostró, aunque no lo habíamos pedido, otra mirada respecto del instrumento y su gestión del encuentro y de encontrarse con otro y qué valorar de lo que el otro sabe hacer. Fue para nosotros, digamos, muy, muy interesante, un poco también como afirmar, digamos, nuestros principios de que, más allá de la horizontalidad y del encontrarse así con lo que somos y cómo somos, es difícil pensar en otra cosa que no sea, digamos, eso. Entonces, bueno, esto de las generaciones, creo que sabemos convivir con esa forma, pero como que de algún modo palpitamos y también medio que vamos hacia esas nuevas formas en donde, sea este espacio horizontal, digamos, y en el que podemos compartirnos. Para lograr esa horizontalidad que has mencionado, para lograr ese cómo somos y presentarnos cómo somos, para lograr que aquellos que comenzaron hace una semana a estudiar el acordeón, pero también para lograr que aquellos que hace muchos años, de manera no profesional, tocan el acordeón y se animen a compartir esa música con otros. Para lograr eso, ahí usted ha mencionado en ese correo que han recibido algo que me parece que es clave. Este buen hombre, enojado, o con otra mirada sobre lo que significan los encuentros, habló de competencia. Y me parece que es una palabra clave que no aparece en este encuentro de acordeonistas del Río de la Plata del que estamos hablando, y que me parece que hace posible que se dé toda esa camaradería, que se dé toda esa horizontalidad de la que usted y Loreto está hablando, ¿no? Nos quedamos con ganas igual como de seguir, ¿no?, el intercambio con este hombre. pero bueno, como que es difícil seguir por mail, supongo, claro, que en algún momento, y ojalá nos podamos encontrar, digamos, personalmente, porque, digamos, leyéndolo sin ningún tipo de animosidad, su planteo también es como, bueno, trabajar duro sobre la disciplina en el instrumento, digamos, como para tocar bien, digamos. Claro. Es un argumento válido, pero bueno, esta es nuestra forma y acá estamos compartiendo. Está buenísimo. También creo que esos recorridos anteriores que mencionabas a cuando me presentabas, tiene que ver un poco también de cómo se va amasando toda esta cuestión que le encuentro, ¿no? Y particularmente alrededor del acordeón, pero que visto, digamos, por fuera, puede ser alrededor de cualquier otra disciplina, como la comunicación y demás. Así que bueno, ahí andamos. Pensaba que no es ni una cosa ni la otra, ¿no? Porque estamos acostumbrados todo el tiempo a pensar que las redes nos han hecho pensar que siempre tenemos que tomar postura por una cosa o por la otra. Puede haber un encuentro como el que se propone, donde esté la competencia ahí y donde se presenten aquellos que interpretan el instrumento con otras perspectivas, mirando hacia otros lugares. Y también puede convivir este encuentro donde se busca un intercambio cultural, donde se busca, bueno, hay otras miradas puestas, incluso hasta en el instrumento, y hay otros protagonistas que asumen esos roles, ¿no? Me parece que ahí los dos encuentros pueden convivir tranquilamente, no es que uno o el otro. Nosotros hablamos de este espacio de intercambio, de experiencias y de saberes en torno al acordeón, que tiene una tradición muy fuerte en nuestro país y que ha despertado ciertas cuestiones en los últimos tiempos, ¿no? Sí, y del que todavía sigo sorprendiéndome casi, o sea, sin exagerar, pero sí, cada tanto aparece alguna bomba, algún ritmo nuevo. Ahora, en mis últimas investigaciones acerca de la buena música con acordeón, encontré que, bueno, así como el chamamé, digamos, es un ritmo, digamos, fue un ritmo como denostado y que poco a poco fue como tomando su lugar y revalorizándolo hasta llegar a ser patrimonio de la humanidad. Descubrí hace poco que la comunidad caboverdiana, que de hace tantísimos años la tenemos ahí nomás en Ensenada, tienen un ritmo de música con acordeón que ahí estoy escuchando fervientemente y sumando, ¿no? Lecturas, escuchas e investigaciones de cómo también del otro lado del continente hay un ritmo que también fue, digamos, revolucionario en el sentido de que estuvo en el fondo de los fondos y está como ahora tomando una fuerza, porque bueno, representa la identidad de un montón de personas, así que estoy en esa, en algún momento tendré algún otro material más concreto que compartirte, Martín, acá en la siempre generosa Cacodelfia. Está muy bien. Bueno, estamos conversando con Matías Di Loreto. Él es uno de los responsables del encuentro de acordeonistas del Río de la Plata, que él les contaba, amigos, arranca este jueves, Matías. Arranca con una bienvenida, digamos, para el encuentro que va a estar realizando nuestra amiga Jimena Villaro. Exactamente. Ella Ximena sería, junto ¿no? a Ximena, junto a Ximena, sí. Piqui, a Federico Aguirre, les propuse hacer una especie de ritual y celebración de bienvenida. Ximena toca un instrumento que yo hasta hace poco le decía pobre, le decía armonio de acá, armonio de allá, pero no, es un instrumento indio que se llama suar peti. Muy parecido al instrumento en su sonoridad al instrumento que en el flyer tiene en la foto Ximena, que es un tempura. La cuestión es que es un instrumento que se usa justamente en rituales y ceremonias indias y en el que alguna vez la escuché tocando con el señor Nicolás Cecchini. A partir de esos cruces mágicos, milagrosos, les propuse a los tres hacer sonar ¿no? Como una nota ahí que de algún modo nos meta en la sonoridad del encuentro de acordeonistas del Río de la Plata, en donde, bueno, vos has vivido ahí esa experiencia, no parás de escuchar fuelles sonando con melodías erráticas o bien consolidadas, que al final de la jornada te queda como la cabeza no justamente hecha un tambor, pero más o menos parecida. Para sintonizar con esa idea del encuentro, y ya que estábamos ahí en un lugar nuevo, invité a Ximena, a Piki y a Federico a armar ahí una bola sonora de sonidos y canciones para un poco introducirnos en esto, que bueno, va a seguir el día viernes con el concierto de Segundo Mundo y el taller de música balcánica a cargo de su acordeonista, de Gabriel Abramovici. Después, el día sábado, vamos a proyectar la película de Silvia Di Florio, Raúl Barbosa, El sentimiento de abrazar, y a propósito de esta personalidad y su universo, digamos, vinculado a los pueblos originarios y todo su desarrollo musical con un instrumento europeo, a partir de ese cruce y esa hibridación, dimos lugar a un conversatorio en el que va a participar, bueno, Silvia Di Florio, con Fernando Lernut, que viene de esta Delta del Tigre, con Milagros Blanco, que es también una acordeonista y compositora porteña, con Natalio Sturla, residente de Punta Lara, pero también entrerriano, y Giovanna Fusco, residente platense, pero que es de Corrientes. Bueno, con todas estas personas vamos a hablar sobre estas hibridaciones, sobre la identidad sonora y la identidad sonora expresada en acordeón. Y bueno, para cerrar esa noche, el Cuarteto de las Islas va a ser como quien se encargue de musicalizar el día sábado. Y para el domingo, en esta gran maratón del acordeón, vamos a completar la tanada viendo al mediodía el documental de Silvia Di Florio y Gustavo Cataldi, Anconetani, sobre la familia Gonetani, que durante mucho tiempo tuvo ahí la fábrica de acordeones, uh-huh. ahora funciona un museo, y que, bueno, además de la excusa de la familia y del acordeón, también hablar un poco sobre la migración, el destierro, la música, las familias y demás. Después, uh-huh. La otra vez hablé con Silvia Di Florio y me dijo que representantes de la familia en Conetani irán de cuerpo presente a compartir con nosotros la película, así que eso va a ser un buen dato ahí de color que quedó, por supuesto, fuera del programa. Uh-huh. Y también se comenta que desde Pista Urbana vamos a ir en caravana hasta el Mercado San Telmo, un poco como para agitar las aguas del casco histórico porteño, y ya para entrar al final de esa celebración, ciclo celebración del acordeón, con el show de Payasa Dorita, que es una payasa acordeonista, por supuesto, y el grupo Con Sabor, como para ya después de 4 días a puro acordeón, bailar un poco con cumbia en acordeón. Está muy bien, ahí están todas las actividades que comienzan entonces el jueves, y luego de entonces esa presentación protocolar, digamos, esa bienvenida. Comenzarán las actividades el viernes, seguirán el sábado y el domingo. Música en vivo, talleres, cine, es la propuesta entonces de este encuentro de acordeonistas del Río de la Plata, que, como decíamos al comenzar esta conversa, vuelve a mudar de lugar, ¿no? Porque había comenzado a realizarse aquí cerquita de Radio Futura, en Estación Provincial, se mudó a Ensenada y ahora vuelve a mudarse a la gran ciudad para, de alguna manera, volver allí a Ensenada, decías, Matías, el próximo 21 de noviembre. Sí, hay que, una cosa buenísimo que estemos también compartiendo esta charla, porque, bueno, muchas personas hemos quedado enamoradas del sitio que estábamos ocupando ahí y disfrutando en Punta Lara, uh-huh. Donde tiene sus oficinas la Dirección de Turismo, que antes era un camping, y bueno, está ahí administrándolo el municipio, un lugar hermoso en donde, bueno, parecía estar hecho para nosotros, pero la pandemia vino como a imponerse totalmente a la posibilidad del encuentro, por lo menos en ese lugar, ya que ahí funciona actualmente un vacunatorio. Ajá. Esta es la principal razón por la cual no vamos a estar ahí desarrollando todas estas actividades en Punta Lara y en un solo lugar. Y un poco también esta cuestión de ponerse en movimiento surgió atravesando la pandemia y la pospandemia sobre, bueno, pensar la posibilidad de que un encuentro numeroso como el que veníamos acostumbrándonos, la verdad que la veíamos un poco lejos, entonces por ahí nos parecía que la idea de hacer diferentes reuniones en diferentes lugares podía, de algún modo, hacer que el encuentro sea un poco más seguro, digamos, como llegamos a pensar eso, uh-huh. A ver cómo podíamos hacer para seguir ante la posibilidad de que el encuentro entre personas sea poco posible. Entonces ahí un poco yendo a la deriva con estas ideas, me abarajaron en Pista Urbana y en San Telmo, propusieron esta invitación a realizar un ciclo y después un poco las cosas se fueron acomodando, los protocolos se fueron resintiendo un poco y ahí también desde el municipio de Ensenada, con quien nos asociamos en este caso para hacer el encuentro acordeonista, nos invitaron también a realizar actividades en la propia localidad de Ensenada. Y bueno, así es que al ciclo a principio de mes en Buenos Aires se le suma esta presentación del domingo 21 con la ronda de acordeonistas que va a coordinar Federico Aguirre y Giovanna Fusco, uh-huh. que es abierta, digamos, a todas las personas, como siempre, abierta a todas las personas que quieran participar, pero también con el distintivo de que esta vez va a ser como un espacio de reunión y reencuentro de los profes con sus alumnos, así que eso va a estar bien interesante. Y algo muy importante que no mencionamos es que en este atravesar la pandemia, buscando nuevas formas de encontrarnos y compartirnos, fue que junto a Leonor Arnao, artista plástica, escenógrafa, música acordeonista, también una mail artista, desarrollamos, convocamos una, hicimos una convocatoria de arte correo. Y digamos, los trabajos que hemos recibido, se van a, algunos de ellos se van a exponer el domingo 21, y por supuesto van a estar ahí los acordeonistas y las acordeonistas para ponerle sonido a, bueno, a todo ese cuerpo de obra que llegó, que la verdad que me sorprendió un montón, de distintos lugares del país, pero también de todas partes del mundo, la verdad. La red de contactos que tiene Leonor Arnao, la verdad, verdaderamente es mundial, y es una persona que ha realizado llamadas de arte correo en diferentes oportunidades. Y bueno, esta sociedad con el Encuentro Acordeonista disparó cosas muy interesantes, las cuales las vamos a estar ahí exponiendo el domingo 21 de noviembre, ahí en la localidad de Ensenada, en el Centro Cultural Vieja Estación, ahí en Sidotti y Alberti. Bien, así que de ese modo también, y de manera colectiva, digamos, a través de este arte correo, buscan también dar cuenta del significado que tienen estos encuentros y las diferentes formas que fueron apareciendo en cada uno de estos encuentros. Así que esa convocatoria de arte correo va a estar también formando parte de la muestra, que de alguna manera llegará para cerrar este nuevo encuentro el próximo 21 de noviembre, allí en Ensenada, más precisamente en el Centro Cultural Vieja Estación de esa ciudad. Así que así terminará el 21 de noviembre esta historia, que comienza este jueves 4 y que se extenderá hasta el domingo 7 de noviembre. Di Loreto, ¿hay algo que no haya preguntado y que usted quiera repasar, subrayar? ¿Hay algo allí que nos ha quedado pendiente en esta conversa? Sí, el ciclo, las actividades del ciclo son todas de acceso libre, bajo el formato sombrero o gorra, para facilitar el compartir de todos y todas quienes quieran participar. Pista Urbana queda en Chacabuco 874, en el porteño barrio de San Telmo. El taller de música balcánica es también abierto al público en general. Si bien va a haber una sección dedicada a músicos y a músicos acordeonistas, la idea es también introducirnos en el mundo que hay alrededor de la música balcánica, una profusa historia que Gabriel Abramovici va a contar. Pero lo importante es eso, las actividades son libres a la gorra. Bien, toda esa música balcánica, toda esa música klezmer, que tiene mucho acordeón, ¿no? Toda esa música que viene de la Europa del Este, vendría a ser, y que, bueno, hay allí un sonido del acordeón muy interesante. Bueno, Natalio Sturla nos ha contado parte de esa historia las veces que ha venido aquí con Pablo Besser a presentar el dúo que tienen Besser Sturla. Así que también esa historia estará presente en este encuentro de acordeonistas del Río de la Plata. Di Loreto, ahora sí, muchísimas gracias una vez más por atendernos y acercarnos a estas historias. Gracias a vos, Martín, a toda la gente de Cacodelfia y, como siempre, al equipo de Futura. Muchas gracias. Gracias de nuevo. Que vaya todo muy bien en este nuevo encuentro. Hasta pronto.